tengo vieja en la casina, viera ahora. Antes de todos los contornos, se venían hasta mi pueblo. Y ahora todos los del pueblo, al verla salen huyendo. Antes era la más grande y la de más calidad. Ahora saqué la pequeña, la supera la demás.